Rosar tempranero, ay, ay, ay, ay. ¿Y a dónde va? Hermoso oh clavel, y tú eres la hija de Joaquín y de Ana. Prima de Santa, Isabel y angustia sobre. Y angustia.